Bendito y alabado sea el nombre de Dios en esta mañana. Quiero invitarle a estar de pie, capítulo 25 del libro de los Salmos. Capítulo 25 del libro de los Salmos. Y vamos a estar leyendo el verso 10. El verso 10 del capítulo 25 del libro de los Salmos. Cuando lo tenga, puede decir amén. Dice así la palabra de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Otra vez, todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad para los que guardan su pacto y sus testimonios. Padre, en el nombre de Jesús, en este momento te damos gracias por tu palabra. Gracias, porque tú dices que ella es viva y que es eficaz. Te pedimos que en este momento tu Espíritu Santo hable por tu palabra a nuestras vidas. Y que tú nos reveles en esta hora cuál es tu voluntad para con cada uno de nosotros, la cual es buena, agradable y perfecta. Háblanos en esta mañana y habla a mi vida, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Puede sentarse, amado. Y en esta mañana yo quiero hablar acerca de senda, acerca de caminos. Sabemos que el andar cristiano, eso es un camino, es una senda, el vivir, el cristianismo. Eso es una senda, un camino. Pero quiero hablarles del camino como la senda, como el sendero por el cual nosotros nos encaminamos cuando queremos resolver algo en nuestra vida. A mí me pasó los otros días, el compadre andaba conmigo, compadre Rolando, y estábamos en el monte, estábamos en una tierrita por allá, y nosotros, para llegar al lugar donde está la tierra, hay un momento en que el camino se acaba y uno tiene que dejar el vehículo y comenzar a transitar a pie. Y cuando comenzamos a caminar, íbamos muy bien porque el camino estaba claro. El camino estaba, ¿verdad?, limpiecito, se veían las huellas por ahí habían cruzado muchísima gente. Pero llegó un momento en que caminando, llegamos a un lugar de referencia que es un pequeño arroyo y continuamos por nuestro camino. Cuando ya habíamos avanzado durante varios minutos, yo le digo, compadre, estamos perdidos porque por aquí no es. Y me dice el compadre, ¿cómo va a ser? Pero que, mire, el camino, este camino por aquí que está el trillo. Y digo, compadre, no es por aquí. Porque la otra vez que vinimos, no pasamos por esta zona. Vamos a devolvernos. Y agarramos y nos devolvimos. Y volvimos al lugar donde empezamos a caminar. Y entonces, pero ¿y cómo la cosa? Porque como que el camino no se ve como... Pero vamos a bajar por aquí y comenzamos a bajar por otro lugar y cuando bajamos nos encontramos con el arroyo de nuevo y ahí encontramos el otro camino y seguimos y llegamos a nuestro destino. ¿A qué viene esa anécdota? Viene ligada al tema de esta mañana. El tema es cuando no se ve el camino. Muchas veces nosotros vamos caminando en nuestro andar diario, en nuestra cotidianidad y vivimos en una rutina de las cosas que hacemos y es cómodo para nosotros porque sabemos que nos levantamos a cierta hora de la mañana, nos cambiamos, qué sé yo, salimos al trabajo, trabajamos, volvemos, se nos presentan las necesidades, se nos presentan los problemas, sabemos de dónde vamos a resolver, sabemos dónde quizá vamos a buscar el dinerito, con dónde vamos a buscar la receta, y eso nos tiene o nos mantiene a nosotros en un área de confort. Nos mantiene cómodo, no hay mucho estrés, nos mantiene tranquilo porque nosotros estamos viendo claramente el camino de las cosas que tenemos que hacer y de las cosas que necesitamos. Y hasta ese momento todo está bien. Mientras íbamos caminando por el sendero, claro, íbamos bien. Cuando el sendero medio se borró, agarramos otro sendero y salimos a un lugar donde en realidad no deseábamos llegar. Muchas veces nos pasa eso. Nos pasa que vivimos nuestra cotidianidad, resolvemos nuestros problemas, resolvemos nuestras necesidades, pero a veces llega un momento en nuestras vidas donde el camino no está tan claro, donde el camino está borroso, donde en realidad no sabemos hacia dónde caminar, porque hemos perdido el rumbo del camino. Cuando hacemos referencia al camino, para ser un poquito más específico, me estoy refiriendo a que ese camino son los problemas que muchas veces agobian nuestra vida. Yo he escuchado muchas veces la expresión de la gente que dice, oye, yo tengo tanto problema, yo tengo tantas situaciones que yo no sé por qué camino coger. Yo tengo tantas necesidades que yo no sé qué hacer. Cuando hablamos del camino, estamos hablando también de las situaciones de la vida que no nos dejan avanzar. Por eso hemos escuchado expresiones de yo estoy estancado, yo no avanzo, pasa el tiempo y estoy en el mismo lugar. Otras veces decimos, todos los caminos se me han cerrado. ¿Han escuchado esa expresión? Todos los caminos se me han cerrado y no sé qué hacer. No hay camino delante de mí. Cuando hablamos del camino, también estamos hablando acerca de la falta de solución a las necesidades que se nos presentan en nuestra vida. Esto no tiene solución. Ya este problema no hay quien pueda con él. A ese no lo salva ni el médico chino. Ya no hay solución. Ya se acabó. Se cerró el camino. No hay para dónde avanzar. No hay para dónde seguir. Yo estoy seguro que usted ha pasado por eso. Yo he pasado por eso. Y yo estoy seguro que probablemente más de uno en esta mañana se siente así. Se siente estancado, se siente que ya no hay camino delante de él, se siente que en su situación no hay solución, siente que las situaciones de la vida no lo dejan avanzar. Pues en esta mañana yo te tengo una noticia diferente. Esa falta de camino genera en nosotros distintos tipos de sentimientos, distintos tipos de situaciones. La falta de camino crea incertidumbre. No sabemos qué va a pasar mañana. No sabemos qué va a suceder. Había un señor que decía, yo lo único que sé que la única manera de salir de esta situación es saliendo por el periódico mañana. O sea, ya no había ya por dónde salir. La única manera era salir en la noticia ya. Ya, eso es lo único que falta. O sea, esos problemas, esas necesidades, esa falta de solución crea en nosotros incertidumbre, crea inseguridad, pero también crea temor. Mire, una de las cosas más difíciles, más tremendas que hay es perderse en el monte. Le doy gracias al Señor que aunque el compadre y yo estábamos medio perdidos, en ese monte no hay oso, no hay leones, no hay animales de eso, ¿verdad? que puedan salirle al encuentro a uno, culebra venenosa ni nada de eso. Pero imagínese usted si la situación hubiese sido contraria, que nos hubiésemos perdido en el monte sabiendo que hay leones, que hay culebras, que hay animales, ¿verdad? Que te pueden hacer daño, que quizás te están aprovechando, que te están acechando, y a lo mejor tú estás orando y pidiéndole al Señor que no te pase nada, pero probablemente ese animal que te acecha le está diciendo: Señor, gracias porque me trajiste la comida. O sea, hermano, ese temor, esa incertidumbre, cuando no hay camino, cuando se borró el camino, hay temor, hay incertidumbre, hay ansiedad, amado. Todo eso hay, todo eso existe. Pero la falta del camino fomenta en nuestra vida muchas veces, fomenta la tristeza y fomenta hasta la depresión. Pero, ¿qué debemos hacer? ¿Qué debemos hacer cuando se nos acaba el camino? La Biblia nos da diferentes consejos de cosas que nosotros tenemos que hacer cuando el camino se ha terminado delante de nosotros. En primer lugar, yo te diría en esta mañana, cuando se te acabe el camino, si el caso tuyo es que se te acabó el camino, si el caso tuyo es que estás estancado o estancada en el camino, si el caso tuyo es que estás temeroso o temerosa o inseguro o insegura porque ya no hay camino delante de ti, yo te recomiendo en esta mañana que te refugies en la palabra. La palabra de Dios nos dice que ella es lámpara a nuestros pies y ¿qué? Dice la Biblia, y lumbrera a nuestro camino. Probablemente, amado hermano, no es que no hay camino. Probablemente que no estamos viendo el camino por falta de alumbramiento, por falta de luz en nuestra vida. Y esa luz nosotros la podemos obtener a través de la palabra. Por lo tanto, si tu caso y tu situación es que estás estancado en el camino, que no encuentras el camino, que no ves el camino, refúgiate en la palabra del Señor, porque la palabra del Señor te va a dar dirección, te va a dar guianza y va a alumbrar tu camino. Eso es lo primero. Lo segundo, amados hermanos, es sumérgete en la oración. Alábalo. Mire cómo son las cosas en el Señor. Oiga qué chulo la cosa en el Señor. Cuando tú no ves el camino con tus ojos, que se acabó el camino, ya no hay camino, ya no hay solución, no hay para dónde ir. Si no lo ves con los ojos abiertos, cierra los ojos. Parece paradójico, ¿verdad? Si no lo ves con tus ojos, ciérralos y ora al Señor. Clama al Señor, porque Él ha dicho: clama a mí y yo qué, y yo te responderé. Y pregúntale cuál es el camino, pregúntale qué tengo que hacer, pregúntale por dónde tengo que coger, pregúntale: Señor, ¿es a la izquierda o es a la derecha? ¿Qué hago? ¿Por dónde me voy? Señor, si no es caminando, me ondeo, si no es ondeándome, es volando. Yo no sé, Señor, pero de algún lugar va a venir el camino. Sí, porque nosotros no lo vemos allá arriba, pero allá arriba hay caminos, ¿saben? Y debajo de la tierra hay caminos también. Puede ser que tu camino no sea sobre la tierra, puede ser que tu camino sea sobre la nube. Alaba lo que Él vive. O que tu camino sea subterráneo, por debajo de la tierra, en un software, ¿verdad? Cuando no encuentres el camino, cuando no sepas hacia dónde dirigirte, cuando el camino esté borroso, no lo vea con tus ojos. Cierra tus ojos. Ora a Dios. Clama a Dios. Pídele a Dios. Y el Señor te va a revelar el camino. Ese es el 2. Pero ahora viene el 3. El número 3, amado hermano. Luego que te refugies en la palabra. Luego que te sumerges en la oración. Entonces, crea un espíritu adorador. Miren lo importante de eso. Hubo un hombre que se quedó sin camino. ¿Usted sabía eso? Hubo un hombre que se quedó sin camino. De repente. Sin casa. Sin oveja. Sin camello. Sin siervo. Sin vaca. Sin chiva. Sin burra. Sin hijo. Sin nada. Se quedó sin camino. Ese hombre se le cerraron los 7 caminos. Se le cerraron a ese hombre. Se le cerró todo. Oiga, ese hombre se le cerró todo. Se le acabó todo. Fue un ciclón batatero. Se le llevó las provisiones. Se le llevó la tierra. Se le llevó la vaca. Se le llevó la leche. Se le llevó el queso. Se llevó todo. Se le llevó los hijos. Se le llevó la salud. Todo. Se le cerró todo. No había dónde ir. Hasta la mujer se cerró. Todo se le cerró a este hombre. No había alternativa, no había quien llamar, no había quien recurrir. Oiga, hermano, en esa situación, ¿quién le resuelve su problema? ¿Cuánto dinero le resuelve su problema? Era un problema grande, grave, difícil. Ahí no había para dónde ir. Pero dice la palabra que este hombre se levantó y dijo: Jehová dio, Jehová quitó, sea el nombre de Jehová bendito. No importa que se acabe el camino, alaba. No importa que no haya donde coger, alaba. No importa que las puertas estén cerradas, alaba, alaba a tu Dios, porque tu Dios es el Dios de los caminos. Dile al que te queda al lado: adora. Ah, eso es porque usted no sabe lo que yo estoy viviendo, lo que yo estoy pasando, que tú no sabes eso. Lo difícil que es lo que yo estoy viviendo. Pero de verdad yo no lo sé. Pero aquel que va dirigido a tu adoración, ese sí sabe. Ese sí sabe cuál es tu necesidad. Cuando se te acabe el camino, refúgiate en la palabra. Sumérgete en la oración, crea un espíritu adorador y número 4, llénate de fe. Llénate de fe. Llénate de fe. Llénate de fe. Llénate de fe. El que tiene fe, cuando no hay camino, dice: sí, ahí hay camino. Al que cree, todo lo es posible. Al que tiene fe, le dice: ábrete camino. El que tiene fe, confía en el Dios de los caminos. Mire, yo creo, diciéndolo por decirlo así de una manera jocosa, que si el compadre y yo ese día no hubiésemos encontrado el camino, el Señor manda ángeles con colines para que nos chapen un camino. La fe, créalo hermano, no hay camino, no hay camino, pero el Señor tiene con qué hacer el camino. El Señor tiene con qué hacer el camino, amado hermano. El pueblo de Israel en un momento se le acabó el camino, o no se acabó el camino, se acabó el camino, ya no hay donde correr, llegamos al mar, vienen los egipcios atrás con su carro, con su caballo, óyeme, viene la muerte inminente, viene la enfermedad, viene el problema, viene la necesidad, es inminente, nos está alcanzando Tejada porque se acabó el camino, nos está alcanzando porque no hay para dónde coger, pero dice la palabra que el Señor mandó al mar, que el Señor mandó al viento, que el Señor mandó a las aguas y las aguas se abrieron y se abrió el camino y su pueblo cruzó en seco donde no había camino. Dios hace camino. Dios hace camino para el que cree que aunque no haya camino, hay camino. Hay camino, amado. Porque Dios obrará en aquel. Porque dice aquí, ¿verdad?, que nosotros leímos: todas las sendas de Jehová son misericordia y verdad. ¿Para quién? Una condición. ¿Para quién? Para los que guardan su pacto y sus testimonios. Cuando te refugias en la palabra, cuando te sumerges en la oración, cuando creas un espíritu adorador, cuando te llenas de fe, Dios obrará y habrá camino. Y mira esto, que voy a poner un récord hoy. Yo quiero que el grupo de adoración se vaya preparando con esa canción que dice, cuando tú estés frente al mar y lo tengas, ¿verdad esa? Y lo tengas que atravesar. Vayan preparando esa canción y que el grupo de adoración se vaya acercando, porque voy a establecer un récord. Ya estoy terminando. Oiga eso. Al que diga amén, lo pongo en disciplina. Oiga esto, hermano. Porque esto es fácil para nosotros comprender. Y especialmente para aquellos que podemos estar sintiendo en este momento que no hay camino. Pero yo quiero que usted me escuche, que usted escuche lo que yo le voy a decir ahora. He dándole tiempo al grupo de adoración que se vaya acercando, porque voy a terminar con esto. Es que yo quiero que usted escuche. Para todos aquellos que estamos ahora en la posición de entender que no hay camino, que no hay salida, yo quiero que la iglesia entienda esto. Para todos aquellos que se refugian en la palabra, que se sumergen en la oración, que crean un espíritu adorador y que se llenan de fe, Dios obrará y habrá camino. Aparecerá el camino. No importa que no se vea, aparecerá. Aparecerá el camino. Aunque tú no creas que es un camino, aparecerá. El pueblo de Israel nunca pensó que el mar era un camino y fue un camino. No sé si tú entiendes lo que... Ellos no creían que eso era un camino, pero fue un camino. Porque, no, si te digo eso, termino el mensaje, te lo digo ahora. Aparecerá un camino. De la forma menos esperada, aparecerá. Yo quiero que la iglesia haga ese coro conmigo. Aparecerá el camino, no importa que no se vea, aparecerá. Aparecerá el camino, amado, aunque tú no creas que es un camino, aparecerá. Aparecerá un camino de la forma menos esperada, aparecerá. Si en tu situación no hay camino, ni hay posibilidad de camino, ni hay dónde hacer un camino, ni cómo hacer un camino, ni recursos para hacer un camino. Oye, hermano, Dios hará un camino aún en el medio del mar, porque el camino no depende de ti, el camino depende de Dios. Y si crees en Dios, aparecerá el camino, amado. Al que te queda al lado, hay camino. Hay camino. Díselo en fe. Aunque tú no lo veas, yo lo veo. Hay camino, dice. Aunque tú no lo veas, yo lo veo. Hay camino. El camino no depende de ti, amado. El camino no depende de mí. El camino depende del Señor. Del Señor depende el camino. Ponte de pie, vamos a cantar. Y mientras cantamos, dile al Señor, yo caminaré. Yo caminaré. Por el camino que tú me traces, yo caminaré. Díselo al Señor en esta mañana.